Muy buenos mediodías a la queridísima audiencia de Radio Panamericana, de esta salidera, un viernes más acá de sol, hoy de festejo, de cumpleaños, de recuperación, de todo. Hoy es día de fiesta, no se la puede perder. Así que sí, estamos de fiesta, de festejo a lo grande acá en la Radio Panamericana, en La Salidera, porque obviamente como programa cultural, ¿cómo no te vamos a contar de nuestra fiesta? Tenemos todos los detalles de último momento, pero antes que nada voy a presentar acá para que me acompañe en voz, en presencia, mi queridísima amiga, compañera, coequiper, la Lu Bonetti. ¿Cómo le va? Buenos mediodías, como dice usted, para todos. Bienvenida de vuelta. La extrañamos el viernes pasado con esos pulmones anterior. Achacados. Vengo de falta. Nos abandona. Pero no está muerto quien pelea, dice el dicho. Claro que no, y está listo para estar de fiesta, además, esta noche. Y hablar, recuperada y todo. Bueno, Lalu, vamos a pasar los contactos, así se comunican. Mándennos mensajitos para decirnos feliz cumpleaños a la Panamericana. Nosotros como programa La Salidera no cumplimos años, pero cumplimos, no sé, mes, algo podemos cumplir. ¿Puedo decirle que hoy el programa número 18? 18. Qué bien que somos. Pura cháchara y no pasamos los contactos, mi querida. Para comunicarse con nosotros, háganlos al 03548-15600-150. Ahí recibimos mensajes de texto, WhatsApp, en todas sus posibilidades de mensajes. También nos pueden consultar lo que promocionamos acá en la Agenda Cultural, tanto en Facebook, aparecemos como Agenda Cultural de Punilla, y la página de Radio Panamericana, radiopanamericana.wordpress.com. Así que sí, comunicate, mandanos un mensajito de saludito, porque estamos choches de la vida, la verdad. Es pura fiesta, puro festejo acá, se viene sintiendo desde ayer, que ya empezaron todos los preparativos. Estuvo cortándose el locro, las chicas estuvieron empanando con la empanadita vegetariana, con la empanadita de carne. Así que todo un poco, ya fuimos a comprar las bebidas también para que haya bebidas espirituosas en la barra popular del festejo panamericano. Nunca pueden faltar, son nuestra gasolina, nuestro aguante. Está muy bien. Hay de todo un poquito para disfrutar en esta noche del festejo panamericano de 4 años de comunicación popular. Así que mándennos saludos, pídanos un tema, bueno, lo que quieran, pero esperamos sus mensajitos. Buenísimo. Bueno, vamos, tenemos el... Vamos a escuchar a nuestro tan queridísimo Juancito Jacobs, que de la distancia mandó un mensaje para Panorama, pero bueno, nosotros... Para los que nos escuchan hace poco, no saben, ¿quién es Juan Jacobs? ¿Quién conoce a Juan Jacobs? Es un loco, miren, como poco, se lo puedo asegurar. Juancito Jacobs ha sido el pionero, digamos, quien ha conseguido acá no solamente el espacio de la cooperativa Yanca y Transmisor, y bueno, fue un poco el que empezó a empujar el barco de la Radio Panamericana, de todo un delirio al principio, que poco a poco va tomando forma. Empezó a mover el avispero, además. Empezó a mover el avispero, después, bueno, ahora anda por la selva amazónica. Además, que lo conozca Juancito puede saber que es medio delirante. Capaz que la gente no le creía que iba a poner una radio en Barrio Panamericano. Y acá estamos, 4 años de vida tenemos. Por eso digo, gran delirio, gran, obviamente, al principio. Y el solito y loco, después un par de locos que lo iban siguiendo. Nos fuimos sumando, nos fuimos encontrando. Y bueno, hoy haciendo el aguante este proyecto también. Ya Juancito hace como un año y medio que no está acá tan presente, pero bueno, siempre de alguna forma... la conexión. Algún día podremos pedirle que nos cuente la historia del comienzo de la Panamericana. Vio que le va poniendo condimentos, es un narrador de esos que empieza con los sonidos, con los efectos sonoros muy, muy radial. Pero lo que sí tenemos es un saludo que mandó desde la selva, ¿o no? Una felicitación para Radio Panamericana en su cumpleaños. Vamos a escuchar al Juancito Jacob. ¿Qué decir de Radio Panamericana en su cumpleaños? Grandes recuerdos, grandes momentos, grandes sueños para una radio grande de Huerta Grande. ¿Cómo olvidar aquel domingo de agosto del 2015, cuando luego de meses de estar trajinando, remando, lográbamos poner en marcha ya en el éter, a sonar, a mover los electrones con los mensajes, con las señaléticas, con las artísticas de Panamericana, para irrumpir en el aire de Punilla con un nuevo mensaje, una nueva forma de hacer radio que tenía que ver con una absoluta independencia ideológica, editorial, totalmente y absolutamente comprometidos con las causas más nobles del territorio. Ese era el camino que empezábamos a trascender aquel 25 de agosto del 2015 y que hoy, a 4 años, podemos decir con seguridad que se están cumpliendo aquellos objetivos. Queda mucho por delante, queda mucho camino por delante. Lo importante, la calidez humana de su equipo, su gente, que está todos los días poniendo su mayor esfuerzo, su mayor capacidad por garantizar que este servicio público de información llegue a todos los hogares de Punilla incansablemente. Por todo esto, enviarles un gran saludo y desearles que puedan llevar este festejo adelante como se debe. Desde la comunidad Chinchayaco, Ecuador, Juan Jacobs les manda un gran saludo y les desea un feliz cumpleaños. Gracias, Juancito, por ese lindo mensaje. Ahora le escuchamos la voz y nos ponemos nostálgicos, como que los queremos. Acá nos peleábamos un poco en el estudio. Ahora, bueno, no lo vemos. Uno cuando no tiene al otro lo extraña. Qué lindo el Juancito, qué grande y bueno. Idealiza, piensa que fue todo bueno. No, mentira. Un abrazo grande a Juancito. Te queremos, Juancito. Recuerden que este programa pueden volver a escucharlo si se perdieron algo por partecitas. El sábado a la 1, acordate que vamos a pasar toda la movida que hay el sábado. Y el domingo a la 1 también se retransmite toda la movida del domingo, lunes y la semana. Exacto. Mientras usted hablaba, yo me seguía acordando de gente. Estaba pensando en quién empezó este lío que ahora se convirtió en la salidera. ¿Y fue usted o no? Haciendo una columna acá en el programa de Panorama. Con Juancito, charlando, dialogando, contándole a Juancito qué había para hacer del jueves. Y que la verdad que eran poquitos eventos todavía. Mismo el Valle estaba como más dormido culturalmente. Era otra energía en ese momento, ¿no? Exactamente. En un momento se hartó y se fue y dejó la posta. Se la pasó a otra persona. Dije, chau Juancito, nos vimos. Cansado. Así que vino la Caro Contino, que continuó con la columna también cultural en ese momento, que no tenía más que ese nombre. Y bueno, y después vino la propuesta de programa. Uno de los primeros nacimientos, uno de los primeros pasos de columna programa de esta Radio Panamericana. Claro. Que bueno, estuvo ahí a cargo de la Caro. Y bueno, Caro este año viajó. Dejó por un ratito la sierra y bueno, obviamente dejó el programa y dijo, ¿quién? Se fue a Sevilla y me volvió a hablar ahorita. ¿Quién podrá reemplazarme? Aprovechamos y le mandamos un beso gigante a la Caro Contino, que no sé si nos estará escuchando, en qué lado, parte del continente andará. Le agradecemos mucho y le mandamos un gran abrazo porque también es recontraparte de este grupete hermoso de Radio Panamericana. Toda la música de artísticas y eso viene también de creación de Caro Contino. Así que todas esas guitarritas que se escuchan por ahí, todas esas musiquitas, también son parte de su creación. Ahora sí, les vamos a seguir contando, obviamente, el festejo de cumpleaños de la Panamericana. Vamos a repasar igualmente también la agenda y otras cosas. Pasan otras cosas en el Valle. ¿En serio? Aunque no lo pueda creer. ¿No? ¿Hoy viernes? No. Hoy viernes, desde las 20 horas se paró el mundo, es acá. Es de la matera. Es de la matera, huerta grande. Pero no vamos a ir un tema sin antes mencionarlo. Vamos a pasar a un gran maestro, gran maestro de la cumbia. Exacto. Que abandonó la tierra, este cuerpo, y sigue, bueno, seguirá musicalizando el éter, como dice el Juancito. Exacto. El rey del acordeón. Celso Piña se murió hace 2 días atrás de un infarto ahí en la ciudad de Monterrey, pero nos dejó la música. Así que vamos a escuchar una cumbia que se llama La Negra Nelly. Vamos. Pues a la hora que usted quiera, maestro, échale. Y dice. Hay una buena parranda en casa de doña Judith, y voy a bailar con Eli, esa que me gusta a mí. Arréglate pues, negrita, vámonos a parrandear, y ponete los calzados más buenos para bailar, y ponete los calzados más buenos para gozar. Yubo pues, negrita, muévelo como tú sabes, échalo para acá, que por allá no te cabe. Tómate un traguito conmigo, pa' que te caliente bien. Ya se hizo suavecito, mejor lo podrá mover. Joma, joma, joma. A ver, un grito bien machín. Que baila con Eli le pasa una cosa rara, porque se baila pegado hasta el pelo se le para. Cuando llega la parranda ya no sabemos qué hacer. Ay, porque la negra Nelly si tiene algo pa' mover. Ay, porque la negra Nelly si tiene algo pa' mover. Yo voy pues, negrita, muévelo como tú sabes, échalo para acá, que por allá no te cabe. Tómate un traguito, pa' que te calientes bien. Ya así suavecito, mejor lo podrás mover. ¡Anda! Buena parranda en casa de doña Judith, y voy a bailar con Eli, esa que me gusta a mí. Arréglate pues, negrita, vámonos a parrandear, y ponete los calzados más buenos para bailar, y ponete los calzados más buenos para gozar. Yo voy pues, negrita, muévelo como tú sabes, échalo para acá, que por allá no te cabe. Tómate un traguito conmigo, pa' que te caliente bien. Ya así suavecito, mejor te podrás mover. Vamos, venimos, escuchamos, te contamos. En este valle pasan muchas cosas que no te podés perder. Se viene el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. La salidera. Escuchábamos a Celso Piña con la negra Nelly. Un gran abrazo para el rey realmente de la cumbia. Seguimos en la salidera, nos vamos a ir a repasar nuestra agenda cultural justo del día viernes, que tenemos una actividad para contarle que no te puedo contar. Pero bueno, vamos a presentar, como es día viernes y de costumbre, ahora en voz, porque nunca nos olvidamos de presentarlo como un gran operador musicalizador, el queridísimo Negro Incola, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento de estar aquí, Laurita, en la salidera, la estábamos extrañando acá, tuvimos que salir a poner el cuerpo acá con la Lugonetti. Muy bien, igual, los escuché. Sí, escuchó, pero pues usted estaba convaleciente, no iba a escuchar con claridad nada. Cualquier cosa que escuchaba estaba bien. Claro, claro. Bueno, es una alegría que estamos acá de vuelta, equipo completo. Y bueno, falta el Galle, que está con los pormenores de la fiesta de esta noche, que es nuestra única actividad que mencionaremos. Así le digo, hay una cosa del tango en Marco Polo, se lo averiguan ustedes. Está en la agenda ahí, le entran a la página. Fíjense, pregunten. Hay una tocada de algo que ahora lo mencionamos, seguro le pasamos un rato el micrófono a Lu para que lo cuente, como para mencionar nomás. Pero ni se le ocurra. No, apague la radio. No se considere nada si usted no considera la única actividad que hay para hacer esta noche en el Valle de Punilla y alrededores. De otros valles también, me parece que no hay nada para hacer. En Traslasierra no hay nada, o sea, ya tienen que ir arrancando. En Calamuchita, nada. El Museo Che Guevara vas a ir. Nada. Y en las Sierras Chicas tampoco hay nada. Así que empezá también en 45, estás, haces el camino del cuadrado, si no se te derrumba nada en el camino. Y estás acá para la única actividad que separa la provincia de Córdoba y es la fiesta de cumpleaños número 4 de Radio Panamericana, que por primera vez lo hace pegadito a su fecha de cumpleaños. Estuve recibiendo algunos mensajes de gente diciendo, ¿no acaban de festejar el cumpleaños en diciembre, ahora el fin de año? Tenemos que hacer la aclaración de lo que pasó el año pasado. El año pasado festejamos con muchísimos meses de demora. En este caso, estamos listos para festejar al otro día del cumple. Tenemos ganas de festejar ya, con todos, encontrarnos. Nos venimos encontrando en las ferias, pero en modo, así como dice, modo Dios, bueno, modo fiesta, tenemos ganas de encontrarnos ya mismo con todo el mundo y escuchar a los bichunos. Volvemos a decir desde la agenda que fue desde donde empezamos como a escuchar bichunos que tocan en capilla, que tocan en Tanti. Que nos enteramos que cumplían 7 años, que era una banda rearmada ya. Que vos te lo fuiste a ver a también a San Esteban, a rastrearlos, a stalkearlos un poco, a decirle chicos. Bueno, todo esto que nació acá en la salidera también de reconocer que esta banda estaba circulando, que estaba en un requete buen momento, descubrirlo juntos, podemos lograr que toquen los bichunos en el centro del Valle de Punilla, bien cerquita, que si tocaran en otro lado estaríamos recontentos de que están tocando por acá, por La Falda, por Valle, por Jardino. Oportunidad de ver a los bichunos, como destacar la fiesta desde ese lado también, desde lo que es lo nuestro, la agenda cultural, ¿no? Los bichunos tocan en el centro del Valle de Punilla y esa es nuestra fiesta. De hecho, le cuento que hablando también con los bichunos, ellos estaban chochos de venir a tocar acá al centro. O sea, nunca habían tocado todavía, así que es un recontraestreno para la zona. El que odia la radio, venga a ver a los bichunos. Se cae tipo 11:30, 12, le hace un cálculo, no sé, va escuchando, va mandando mensaje a alguno que esté adentro y viene a ver a los bichunos. Es una de las grandes actividades que tiene el centro del Valle de Punilla para ofrecer en esta noche de viernes. Y por supuesto, bueno, el trío Chuncano, ¿no? ¿Qué vamos a decir de los hermanos, de los compañeros del trío Chuncano? Que también veámoslo bajo la lupa de actividad cultural en el Valle. No es fácil ver al trío Chuncano si no es en el marco de una peña, de alguna aparición así. Y es difícil verlo enterito al trío Chuncano como se viene, digamos. Y showcito. Ellos se preparan. Por ejemplo, cuando saben que es en la materia el show, bueno, hay otro sonido, hay otra predisposición, se acomodan, se sientan. Me parece que también es otro de los espectáculos del Valle de Punilla de este fin de semana. Da la casualidad que lo organizamos nosotros, pero eso es una coincidencia, ¿no? ¿Querés conectar con algunas otras cositas que están pasando en el Valle? Bueno, vas a ver a Luna Cabello también, otra de las referentes de una camada nueva del rock, y va a estar en la fiesta de La Pana. Luna, que se quedó sin su bandón. ¿Se acuerda que estuvimos escuchando cosas de Luna con su super banda haciendo tema, no sé, de La Máquina de Hacer Pájaros, tocando a requete buen nivel? Bueno, ese piberío terminó el colegio y salieron desperdigados todo por Latinoamérica, por todos lados. Difícil reunir a esa banda. Pero Luna armó con uno de los compañeros, guitarrero, y tienen este dúo en el que siguen trabajando el rock nacional. Requete buena oportunidad para ver a Luna, que ya participó de las competencias de los pre-cosquines de rock, de la falda rock. Está ahí en la escena. Incluso las tocaditas que hay de bandas de rock, ha aparecido varias veces su banda y es una referente que uno está tomando algo, charlando, y empieza a cantar Luna y sus grupos y su gente, y uno presta mucha atención para destacar. Y ni hablar que va a estar un vagabundo de acá, del Panamericano, de Huerta, Icha, metiendo su freestyle, metiendo sus cosas. Puede estar picante este momento también, porque el Icha tiene unas letras que hay acá. Vino a la radio a grabar y le digo, es tremendo. Yo le digo como veterano. Como veterano, es difícil procesar todo el lo que trae. El Incola está todavía pensando la frase anterior, imagínense. Bueno, digno de chusmear también. Otro grupo etario que está en esas tribus también que vamos contando con las actividades que van pasando en Punilla. Así que hay de todo un poco para chusmear, y arranca todo con la gente del Club de Ciencia. Los Pendex que aparecen acá los viernes a las 6 de la tarde en la COPE han estado preparando instrumentos, como contó el Galle. Parece que este último tiempo se dedicaron más a ese rubro. Armaron canción, todo, va a haber presentación, los instrumentos. Bueno, así arranca la fiesta panamericana. Así que, imperdible, y ahora empezamos el repaso sonoro de todo esto. Hasta aquí como el resalte de... Quiero contarle que va a estar también primero Cintia con una performance. Ah, todo el sector danza. El sector danza, tenemos sector danza. Le paso el micrófono a la Lubonetti. No podía desengancharlo, miren. Y ahora amplía, porque hay gente que se engancha con la salidera nomás. Hay sector de danza o etapa danza, momento danza en la fiesta de Panamericana de hoy. Sí, vamos a bailar un poco de bachata y de salsa con el grupo de Tempo de Arte y Danza, que está ahí en la Curva de la Muerte. Así que grupo femenino. Solo mujeres, sí, somos 7 en realidad, pero hoy vamos a bailar 6 chicas, así que vamos a estar presentando, casi estrenando diría yo, porque la bailamos, esta sería la tercera vez, así que va a estar ahí, estreno, segunda vez que bailamos con los trajes que van, así que... Estuve chusmeando la foto, ni les cuento los trajes de las bailarinas, ni les quiero contar, no, si usted lo quiere saber, venga a la fiesta panamericana. Radio Panamericana celebra sus 4 años de vida. Desde Huerta Grande, Radio Panamericana. FM 99.3, Radio Panamericana, festeja sus 4 años al aire. Vení a compartir estos 4 años de comunicación popular. Viernes 23 de agosto, 20 horas en La Matera. Habrá música en vivo con los Bichunos y la Tropical Son, el trío Chuncano, Luna Cabello, espacio para niñes, radio abierta, gran buffet y bebidas a precios populares. No te lo pierdas. Viernes 23 de agosto, 20 horas en La Matera. Calle Argentina, al fondo, Huerta Grande. No te lo pierdas. FM 99.3. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Escuchamos el spot de la feria, la invitación que te cuenta un poco de todo lo que va a haber. Ahora yo quiero saber, tenemos algo, sí. Audio, invitaciones. Vamos algo. A ir escuchando, ¿quiere de los Bichunos, por ejemplo? Que es el plato fuerte, arrancamos de atrás para adelante. y nos vamos metiendo meticulosos a escuchar cositas, ya que estamos en radio, hacemos nuestra invitación radiofónica. Primero los escuchamos a ellos, los hemos escuchado en cada invitación, todas las semanas acá en La Salidera, que vamos a tocar en Tanti, con esos spots de sopilantes, sí, que hacen. Y en el caso del spot de la Panamericana, es en video, los sí, invitamos. Lo puede ver en la página. Sí, que lo vean. Sí, sí, sí, sí, ah. Va y viene, Nicolás. Este micrófono. Bueno, en el caso de la Panamericana se han destacado con una producción audiovisual en la que el compañero Bichuno atrás sigue trabajando. Pica la tierra sin parar. Sí, no puede parar. Y el otro compañero Bichuno, como lo vamos a escuchar ahora, nos invita a la fiesta de esta noche. Buenas, manda la gente de Punilla. Acá estamos los Bichunos. Queríamos invitarlos a todo el mundo este viernes. Desde las 20 horas en la matera de Huerta Grande, Radio Panamericana está festejando sus 4 años de vida. Vamos a estar haciendo música, los Bichunos y su Tropical Son con toda la banda, y compartir con el trío Chuncano también. Así que bueno, una alegría para nosotros participar de este evento y este cumpleaños. Quedan todos invitados, ya le estamos avisando, viernes 20 horas en la matera de Huerta Grande. Fiestunga tunga de la Radio Panamericana. Ahí nos estamos viendo. Me encantó esa invitación tentadora. Invito a la gente que la vea porque es muy graciosa. No para con el puro atrás, ¿no? Es impresionante. Y se los bueno, en radio, por suerte salió el efecto de sonido del trabajo. Bueno, los Bichunos, como estuvimos bien resaltando, ¿no? Con una oportunidad que se nos da en el centro del Valle de Punilla de tenerlos por acá. Vienen de gira de Rosario, hicieron una metralleta de por todos lados y llegan justo para la fiesta. Justo, creo que llegaron martes, miércoles, así troteados y acá. Ya hoy a Huerta Grande. Uno de los hitazos, guía turístico sin licencia de los Bichunos. Pero te invito igual al monte a caminar conmigo. No sé cómo te llamas, pero no me hace falta más que haberte visto para invitarte a caminar conmigo. No sé tantas cosas tuyas, pero te invito a que fluyas en el monte un ratito conmigo. Y yo digo que sí, hacemos el equipaje, lo vamos por ahí. Uy, de viaje. ¿Qué estás ahí? Cambiando los pasajes, ya lo conseguí. Uy, qué viaje, nena. Qué viaje, nena. Y yo que estoy acá, me quería más, porque te voy a ver. Voy del viaje, y ahora que te vi, y yo lo que sé bien. Por el equipaje. espiritual, pero te invito igual al monte a caminar conmigo. Los Bichunos, esta noche en la fiesta de Radio Panamericana para disfrutarlos. Está, nosotros casi todo lo que estamos pasando al aire de Los Bichunos es en ese formato dúo, pero vienen con la Tropical Song. Vienen con la Tropical Song, la parte se vienen con la jodona de Los Bichunos. Habrá sus momentitos set de ellos dos, que es el, como el fuerte y además lo que tienen más entrenado, pero con la Tropical Song se pone jodona la cosa. Jodona, jodona, jodona al Y encima ya vamos a estar en un estado medio obvio como las pulsaciones altas, porque imagínense que cerramos con Los Bichunos, pero antes viene el número con el que cerramos siempre, que es el trío Chuncano. Claro, nuestro máximo Salamanca al tope, tope, tope, lo dejamos ahí para rematarla con Los Bichunos. Escuché a Marquitos, el frontman, el hombre que pone ahí la caripela y te lleva a cualquier espectáculo, levanta cualquier centro de jubilado, levanta lo que sea. Levanta muerto como poco. Marquitos Servilla, el líder del trío Chuncano. Puerta Grande y de todo el Valle de Punilla, acá Marco de Trio Chuncano, para invitarles para este viernes 23 que vamos a estar ahí festejando los 4 años de nuestra querida Radio Panamericana. Así que bueno, la invitación está hecha este viernes desde las 20 horas ahí en La Matera, allá al fondo, bien arribita, una hermosa vista, un hermoso lugar para compartir y amucharse ahí para festejar estos 4 años de vida de esta hermosa y tan necesaria radio comunitaria ahí de la Panamericana. Así que bueno, nos vemos con el trío Chuncano, Los Bichunos y un montón de gente ahí para compartir este viernes desde las 20. No se lo pierdan. Bueno, si te invita Marquitos a una joda, yo voy. O hago todo lo posible por ir. Sabés que va a haber joda, seguro. Fíjese, este nivel de ritmo, a este nivel de tensión, puede estar la guanchaqueña, por ejemplo, así como. Y es más, te hacen 5 o 6 al hilo. ¿Cómo describiría el momento en el que el trío Chuncano en vivo, en medio de la joda, tira la guanchaqueña? ¿Qué estado está eso? Y ahí está que explota, hasta que se agarran los pelos, que las chicas están con las polleras ardidas. Mamá. Amarillo es el oro, blanca la plata, y negros son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan, y negros son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan. Chiquitita y bonita, te vas criando, para los gavilanes que andan volando, para los gavilanes que andan volando a la vuelta. Al pasar por Huanchaca, vida me corte un dedo. Salió la guanchaqueña, me ató un pañuelo, me ató un pañuelo. Ay, ay, ay, ay, me ató un pañuelo, la guanchaqueña. Azúcar, ay, yo me la pasaría chupa que chupa, chupa que chupa. Yo me la pasaría chupa que chupa, chupa que chupa. De ventana en ventana me voy durmiendo, cuando llego a la tuya se me ve el sueño, se me ve el sueño. Cuando llego a la tuya se me ve el sueño, se me ve el sueño. A la vuelta, al pasar por Huanchaca, vida me corte un dedo. Salió la guanchaqueña, me ató un pañuelo, me ató un pañuelo. Ay, ay, ay, ay, me ató un pañuelo, la guanchaqueña. Si no te parece que es noticia que toca el trío Chuncano en Huerta Grande, ya no sabemos con qué convencerte en la salidera de que salgas en el fin de semana en Punilla. Hay una super actividad que es nuestro cumpleaños, por supuesto, pero con esto la propuesta de vernos un show y darle con todo al baile, como garantiza siempre el trío Chuncano. Siempre. Yo no me la perdería ni loca. Pero ni loco. También te volvemos a decir lo mismo. Vení, quédate en la puerta y cuando escuchás que arranca el trío Chuncano, entrá. Y después te va. Esto es de corazón, se lo decimos. Lleguemos como venimos. Y es un lujo también tener al trío Chuncano, que ha sido un grupo que siempre le ha hecho aguante a Radio Panamericana. Es un símbolo que está en el cumpleaños. El Marquito, otro loco como el Juancito Jacob de esas épocas, sí, delirado, pechador, buscador. Y bueno, siempre realmente cuando acá había 3, 4, 5 gatos locos y poco, el trío Chuncano estaba acá. Siempre, siempre está. Tocando, firme y bueno, siempre haciendo el aguante también. Un encanto. Y además a mí lo que me gusta mucho es que ellos se sorprenden que los convoquemos para la fiesta de cumple. Sí. Dicen, ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Otra vez les parece? Pero no vamos a cansar. Es como es parte de nuestro festejo estar con ellos también. Sí. Y ellos se expresan de esa manera, además de participar como hemos hecho, no sé, en Balata, cuando en realidad también hay que meterle una contienda, una batalla, algo, un acto de resistencia. Y están para la pechada, para hablar. En general, el trío Chuncano se expresa cantando y han estado en cada una de nuestras apariciones públicas y de encuentro con la gente, ¿no? Ni hablar. Son muy parte de Radio Panamericana, los Chuncanos. Y están desde el primer festejo que hemos hecho, me acuerdo que el día de la radiodifusión, no sé, cualquier cosa que nos inventamos para festejar y estar juntos. Estaban los Chuncanos, por supuesto. Bueno, venimos de atrás para adelante, desde el festejo final con los Bichunos al acto anterior, que es el del trío Chuncano, son los dos números centrales de la fiesta. Fuertes. Pero tenemos una teloneada alta teloneada con Luna Cabello y su compañero guitarrero. Y acá hay algo para escuchar de Luna, ¿eh? A ver. ¿Qué sé que rescataron? ¿Me lo mandó ella? Sí, te lo mandó. No, lo encontramos por internet. Le contamos que la encontramos como quilla, porque ajá, como Luna no la hemos podido encontrar, Cabello, así que bueno, ahí. Capaz que tendríamos que haber difundido con ese nombre en vez de decir Luna Cabello. Bueno, habría que consultarle a ella, pero bueno, hoy estuvimos buscando y apareció esto. Promesa sobrevive. Por favor, no me abras manos sobre eso. Por favor, yo te prometo, te esperaré. Si es que paro de correr. Por favor, si eres sombra de mi bebé. Por favor, no me abras manos, lloré. Por favor, yo te prometo, te escribiré. Si es que para de llover. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma. Quilla, como quieran decirle, estará presente hoy, y me parece que este también va a ser algún punto alto de la fiesta, ¿eh? Alto, alto ajite. Tiene un poder esta chica que es increíble. Qué bozarrón que tiene, Luna. Y alta onda. Bueno, ha estado en otras fiestas panamericanas, Luna. También con grupos de danzas, se entrecruzan las historias. Luna es hija de Juan Martín Cabello, que hace con nosotros aquí el Enredando las Mañanas en la articulación de Radio Roja con Panamericana. Acá, a Lugo, ¿quiere estamos aportar algo? Estamos todos conectados al final, se da cuenta, en red. Me preguntan, que repitamos, ¿quién cantó la canción? Me ponen, hola, ¿cómo va? Me decís, ¿quién es la chica que canta la canción que está sonando, la de Charlie? Le decimos que Luna ahí, la chica de Casa Grande, que va a estar esta noche en la fiesta panamericana. Venga a escucharla en vivo, al que pregunta, por favor. Tenés que venir a escuchar eso, por favor. Bueno, de esos y otros hits, aparte, es re fana del rock nacional, Luna. Así que está... está más que presente todo este sector rock nacional, y además con es impresionante la voz que tiene Luna. Sí, una dulzura y a la vez un poder muy grande, la verdad está buenísimo para ver. Cuando llegue Luna a suavizar, tal vez lo que Icha deje prendido fuego en la fiesta panamericana. Perdón, me encanta que teloneros tengamos esta juventud así con todo el... ¿no? No se da cuenta. Después ya los otros son más viejardi, más... más troteado de la vida, pero esto viene fresquito, pero eso es uno bueno telonero, tanto masculino como femenino a dar. Los frescos, y después están los baqueteados, los tiroteados. Lo que bueno, ya tiene un poquito de historia. Bueno, fíjese, la pulenta de Icha estuvo un día, lo invitamos a que venga a grabar, Icha no había grabado nunca, no se había autograbado, estaba siempre juntando unos pesos para grabarse en algunos estudios. Y le dijimos, pero pará, grabar, podés grabar en la radio, vamos al aire y tiramos a grabar como grabamos todas las notas. Y se ilusionó con eso. Se apareció un sábado a la tardecita que andaba vagabundeando por el pana y lo cachan, ¡vení! Y vino a rapear, vino a contar. Y en este caso, bueno, él hace trap, hace freestyle, todos géneros que se relacionan con el rap, pero que uno que no conoce al dedillo todo eso, claro, puede... Uno le dice rap a todo, digamos. A todo. El tipo rapea, pero no, hay subgéneros. Y en este caso vamos a escuchar En Mis Sueños, que es un rap romántico. Fíjese el género. Epa. Icha, que va a estar en la fiesta panamericana también. A ver. El tiempo y la prisa se volvieron tan lerdos. Cuando vos te mueres yo también, juro que podré escaparme del infierno y hacerte el amor en una nube de recuerdos. Me viste triste hasta aquí, yo por ti vuelvo a ser feliz. Pero te digo algo de mí, que mi corazón había dejado de latir y mis pensamientos flashe ser tu hombre. No tengo corazón, pero es un marcapaso con tu nombre. La distancia nos separa, lo sé, pero sueño con un día volverte a ver. Volverte a ver, ver. Ver, ya no soy el mismo. No, ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo al que llamaban gangsta. No pudiste seguir mi ritmo, pero miré hacia atrás, vi que me seguía y con eso me basta. Ya no soy el mismo al que llamaban gangsta. No pudiste seguir mi ritmo, pero miré hacia atrás, vi que me seguías y con eso me basta. A mi lado te voy a tener, lo sé, porque le voy a poner tanto empeño. Mientras te espero en el único lugar donde te puedo ver, en mis sueños. A mi lado te voy a tener, lo sé, porque le voy a poner tanto empeño. Mientras te espero en el único lugar donde te puedo ver, en mis sueños. No puedo aguantar la soledad, si tengo despojo yo cierro los ojos y me los arranco. Si al abrirlos no estás, si al abrirlos no estás, ¿qué significo yo? Decímelo vos, específico, menciónamelo. Que si somos 200, fin nos unió. Eras una vez un alma que caminaba en la oscuridad que más y más se le apagaba. Estaba tan solo, ya nadie encontraba, hasta que llegaron tus ojos que me iluminaban. Del suelo que me levantaban y de alegría a mí me llenaban, porque ya tenía alguien que de verdad me amaba. La cosa es que me destroza, huya, rosa tan hermosa, yo soy la espina tuya. Ya no soy el mismo al que llamaban cansa. No pudiste seguir mi ritmo, pero miré hacia atrás, vi que me seguías y con eso me basta. Ya no soy el mismo al que llamaban gangsta. No pudiste seguir mi ritmo, pero miré hacia atrás, vi que me seguías y con eso me basta. A mi lado te voy a tener, lo sé, porque le voy a poner tanto empeño. Mientras te espero en el único lugar donde te puedo ver, en mis sueños. A mi lado te voy a tener, lo sé, porque le voy a poner tanto empeño. Mientras te espero en el único lugar donde te puedo ver, en mis sueños. Dame la mano que me gano tu corazón. Si yo apunto a estar juntos los dos, si yo sigo contigo tendría una razón para despertarme y despabilarme pensando en vos. Si estás conmigo de problemas nunca huyo, mi felicidad tiene tu nombre y con orgullo. Y en verdad la realidad de la que preso, si nunca voy a olvidar del primer al último beso tuyo. Sos mi gema de cristal, mi conciencia que me dice las cosas que hago mal. Sos mi felicidad, sos mi creatividad, sos mi realidad, sos mi feliz final. Sos lo que brinda mis rimas, sos la estrella más bella, la doncella más linda de mi vida. Una luz me iluminó a la neblina de mi vida, cuando estaba tan solo y con la mirada perdida. No había una salida hasta que aparecía tus ojos tan brillantes que me alumbró el día. Mi corazón latía pero lo hacía de a poco, cada vez que me acercaba un poquito más a tu rostro. La noche se hizo eterna, no hace falta linterna para vernos nosotros y saber que no eran otros. Amo tu locura que a mi corazón lo cura, tu pérdida de cordura que te tiene abrazada y no hace nada para seguir pura. Jura que pondrás una sonrisa, que tu defecto nunca sea en efectos y que solo te den risa. Sisa, ve que aquí estoy yo con los brazos abiertos y un cierto hombro para vos. Voy peleando cada duelo en el camino, re tranquilos y sin miedo. A mi lado te voy a tener, lo sé, porque le voy a poner tanto empeño. Mientras te espero en el único lugar donde te puedo ver, en mis sueños. A mi lado te voy a tener, lo sé, porque le voy a poner tanto empeño. Mientras te espero en el único lugar donde te puedo ver, en mis sueños. ¿Qué te parece, Laurita? ¿Qué te parece la propuesta de Radio Panamericana? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Acá andaba rapeando, acá andaba moloca, ya. Bueno, ya lo saben, toda la información detallada, escuchaste todo. Además decirte que va a haber un buffet buenísimo con todo lo que en general tenemos, todo junto hoy, todo junto, las comilonas, lo que se nos ocurre, está y a buen precio, por supuesto, para acompañar la noche. Y sí, obviamente, tener muy en cuenta lo que venimos laburando en las ferias, lo que venimos charlando en los escenarios, en los micrófonos, y es esta conciencia para con la gorra. Los shows que vamos a tener, se va a estar juntando cuando terminen los shows, o va a haber gente dando vueltas, va a haber en el buffet, va a haber una caja. En el buffet va a haber una caja, se va a pasar la gorra, o sea, oportunidad va a haber. Con esto se va a bancar no solamente las bandas, sino el sonido. Y bueno, como siempre hacemos hincapié, que lo haremos nuevamente esta noche, de esto que habla usted, ¿no? De la conciencia, de realmente colaborar en conciencia de lo que uno sabe hoy en día, las cosas, lo que sale, ¿no? El show es gratuito, la entrada es libre y gratuita de todo el evento. Usted puede venir, si no tiene un sope, venga a disfrutar. Si lo tiene, compartámoslo, porque los artistas están poniendo lo suyo y hay que valorar ese laburo, lo que hacen y los esfuerzos. Nosotros tratamos de... Y hacer el aguante que siga rolando justamente esto, ¿no? Porque se hace difícil y lo vemos día a día, o sea, sostener bandas... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón. Está como ansioso. No, disculpe, se me coló. Bueno, esto, ¿no? Seguir sosteniendo y que puedan hacerse llevar. Cada vez es más duro, de alguna forma, también sostener justamente, ¿no? Los ensayos, la banda, el ir, el tocar, sostener todo lo que es sonido, micrófonos, cuestiones que tiene la banda en sí, sí. Los instrumentos y... Y como siempre decimos, son el corazón de nuestra fiesta. O sea, no existiría la radio, no existiría la feria, no existiría un evento si no tenemos a los artistas que vienen acá a aportar, a sumar, que realmente es el corazón. Y bueno, está bueno valorarlo y colaborar, ¿no? Sin duda. Y no viene a modo, nunca lo decimos a modo de reclamo ni de nada de esto, de incorporarlo al cuerpo, de poder meter en la cabeza esto, de compartir los espectáculos, el arte, mezclarlos con eso y tener en cuenta que así como se colabora con los laburos que hacemos uno, después es el otro y se va en una economía que va con otra circulación. Yo creo que el chip un poco que hay que cambiar es una, esa la gorra no es gratis, como uno y... Y no es, ni es gratis, ni bueno, la chirola que me sobra la pongo a la gorra. No, busco ese dinero para ponerlo porque es ahí a donde, más allá de la plata, es donde yo valoro realmente eso. Sí, incluso acercarse, le digo más, se la jipeo más, acercarse al artista y decir qué necesitas. No tengo un sope, pero qué necesitas. No sé, verlo desde otro lado, ¿no? Como las retribuciones. Acá pasó, me acuerdo, una feria que dijo, bueno, tiene plata, ponga. Y no sé por qué a Dionisio le han regalado un jabón. Sí, le quisieron decir algo por atrás o qué, pero bueno, digo, existe, él por ahí lo necesitaba realmente. Bueno, están todos requete invitados entonces y nos vamos a cerrar esto musical también con un saludo de alguien que sabemos que hoy va a estar un ratito, que es el Guille, que está escuchando, le mandamos un saludo. Y que es recontra parte de la radio, porque sin el Guille, diga la verdad, No. El guiche es parte de este. Venimos contando en la semana acerca de los anillos y la gente, y los entrecruces y las redes. Y sin duda hay un montón de gente que acá no sale al aire. Claro. Pero sí garantizan que suene la radio y que esté al aire. Así que vaya un abrazo para el guiche, que además de ser un colaborador y a un... toda la familia, porque también la Nati. Con son, Alma, son escuchas, Alma y Sofi. Son realmente escuchas, aparte de la salidera. Sí, están muy muy atentas. Hoy le contestaban, le mandaron mensaje Lugo Neti, que lo saludaba a la mañana. Le decían que no había escuchado las chicas porque todavía no habían salido de la escuela, y le mandaban un beso y nos deseaban un feliz cumple. Igual que hizo Guille, que además pidió música. Pidió un tema. Sí, lo vamos a escuchar. Pidió Doña María, Fuego de Animaná, y mezclado con Pollerita. Escuche esto. Así cerramos el día viernes. No te podés perder el festejo panamericano. Nos vamos al sábado. La salidera. El espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. Vamos que salimos. Seguimos en la salidera, te contamos, ya son las 2 de la tarde, pedimos como siempre disculpas, aquí no se duerme nadie. Y recién vimos el viernes, lo pasa, bueno, teníamos un fiestón. ¿Qué dice Bonetti? ¿Va a venir? Total, sí, nada, obvio que vengo, pero estoy más que anotada. Tengo un montón de funciones además, me comprometí con un montón de cosas. Vamos a ver rato largo en el escenario. Bueno, nos metemos al sábado, ¿le parece? Porque sí, si no... Sí, ya saludó a la gente del sábado, perdón, no. Estaba un poquito distraída. Muy bien, no sé, salúdale a usted, que con esa voz de locutora que tiene, buenos, me encanta. Buenos días a toda la gente del sábado. Bienvenidos a la gente del sábado. Vamos a estar post fiesta, nosotros no sabemos si vamos a poder escuchar esta repetición. O en qué estado lo escucharemos. No sabemos, pero saludamos a la gente del sábado para contarles qué hay para hacer en el día de hoy. Lo vamos a contar medio rapidito y al pasito porque estamos un poco atrasaditos. A las 11 de la mañana nos vamos para el lado de Villa Jardino. Acá nomás va a estar el plegario Juegos de Exploración y Escena. Es este taller que propone Gustavo Corso, que ya es el segundo en el espacio La Rana. Son talleres de recursos lúdicos expresivos. Es un espacio, digamos, para el desarrollo de la capacidad creadora a través de distintos recursos como la plástica, la música, el teatro, lo corporal, lo literario, integrados entre sí. Esto dijimos entonces que va a ser a las 11 de la mañana y que va a coordinar el queridísimo Gustavo Corso, que es muy groso en esto. Hay que sacarse el sombrero. Está muy bien, hay que ir. ¿Dijo dónde era? Por supuesto, la Casa La Rana, la Casa Cultural queridísima, que queda en Rosario 12. Quedamos en Villa Jardino porque a las 14 este sábado se festeja el Día del Niño. Hay varios festejos del Día del Niño. Eso le iba a decir. Podríamos pasar un variadito de Día del Niño, ¿le Exacto. parece? Dale. Con Villa Jardino. Empezamos con Villa Jardino, que es a las 2 de la tarde. Dice, te invitamos a celebrar el Día del Niño. Esto es en el predio al lado del centro de salud, o sea, en la San Martín para arriba. Al lado del dispensario. Esta es la clásica de las clásicas que tiene años. Este festejo igual del mismo formato. Mirá. Hay chocolatada, van los bomberos, se pueden subir a la autobomba, niños. Es la típica fiesta de Villa Jardino del Día del Niño. Está muy bien. Sí, acá la convocatoria dice... Trae tu taza para la chocolatada y también dice, vení a demostrar tu talento y llévate un regalo. Epa. Opa. Seguimos de festejo el Día del Niñe. Exacto. Y ahora en este caso nos vamos para el lado de La Falda a las 3 de la tarde, más de tardecita. ¿Esto dónde va a ser, Bonetti? Esto va a ser en el andén de La Falda. Lo organiza el Centro Vecinal Seguí, pero lo van a hacer ahí al aire libre en el andén del ferrocarril en La Falda. Y en Valle Hermoso habrá otro festejo del Día del Niño. Esto será en el Polideportivo del Barrio San Jorge. Dice, con alegría compartimos con la comunidad la invitación a participar del gran festejo del Día del Niño organizado por los jóvenes del Centro Cultural Juvenil del Barrio San Jorge. Estará tocando una bandita de cuarteto, o sea, show en vivo, cuartecumbia. Epa, para las niñas. Vos verás. Bien. Y también estará... Es que los de cuarto y cumbia son medio... Jovencitos. Excepto Cristino, que estaba ahí en un momento tocando el bajo, es un poco old. El resto son niños. Él es muy pasadito de vuelta. 14, 15 años, más o menos. ¿Qué más? Zona cumbia, va a estar el Circo Tolteca y estará también bailando el ballet Lampatumayo. Ah, un fiestón, van a estar. Fiestón. Bueno, le cuento que está la propuesta de Jabonatón. Bueno, en esto que se propone, ¿no? Reciclar el aceite, como lema es, ¿sabías que cada litro de aceite de cocina usado que se tira contamina 1000 litros de agua? Entonces, este sábado 24 de agosto nos juntamos en diferentes partes del mundo para reciclar aceite de cocina usado y convertirlo en jabón. Acá en la sierra, ¿dónde va a ser el lugar de encuentro? Será en la Escuela La Semilla, ahí en la avenida Ferrarini al 1600. Para los que no conocen de la acción esta que está a la entrada de La Falda. La que se le cayó el techo. Esa. Para arriba como 15 cuadras. Hasta vale, llegar vale. a la Escuela de La Semilla. Como dice ahí, va a estar sucediendo en un montón de lugares del mundo. Acá la Nadia Internacional convoca desde Casa Grande. Estuvo convocada toda la semana la recolección del aceite para poder mañana hacerlo jabón desde las 15 horas. Y esto está vinculado con otro evento que será en octubre, que dice, este día, o sea, varias organizaciones en diferentes ciudades, estaremos haciendo la mayor cantidad de jabón, que luego será donado en su totalidad el día 15 de octubre, que es el Día Internacional del Lavado de Manos. Nada que ver, otro tema, nos vamos por el lado de Capilla del Monte a las 15 horas. Reflexionando sobre las masculinidades. Mire usted. Los esperamos para reflexionar sobre la construcción social masculina y a partir de ello analizaremos su impacto en los vínculos personales y sociales. Esto va a ser en Casa Maloca, este espacio que te contamos no hace mucho que inauguró, calle 9, 1145 en el barrio del Faldeo. Exacto. Y esto es... Tiene un aporte. Eso. Sí. Bienvenido. Tiene un aporte de 400 pesos, pero también dice, sugiere que el precio es autoajustable, que lo económico no te detenga. Dice, cualquier consulta, no dudes en preguntarnos. Así que ahí para inscribirse lo pueden buscar en Facebook, a Casa Maloca, que tiene un Facebook, y también pueden contactarse al 011-36-58-51-83. También a las 15 horas, pero en Villa Yardino, tenemos el taller básico de operación técnica de radio que propone la radio amiga de La Minga. Esto va a estar coordinado por el señor Juan Nicastro. Va a ser, obviamente, en la Novalera, Avenida San Martín, 357. Hay que reservar lugar. Sí, quedaban pocos, así que contáctense porque quedaban poquitos lugares. Había un cupo creo que de 20 personas y ya había como 17. No sé, había mucha gente anotada. Ay, Reiki, ¿necesita relajarse? Buah. Ni le cuento. Hay Reiki en Cosquín, un taller para reikistas ahí en el Espacio Zamora, en la Sabatini 753. No sé qué le pasa, está golpeando. ¿Se siente bien? No me puedo relajar, no sé qué me pasa. Dice, ¿qué sientes? ¿Qué entregas o recibes en una sesión? Bueno, todas esas cosas. Claro, porque esto es bien orientado a reikistas que ya están trabajando y es como para abordar en estos tiempos que la gente está tan desbordada energéticamente y le cuesta encontrar, ¿no?, su relajación. Por eso su pregunta, me imagino, es cómo abordar esto como reikista, como profesional. Exactamente. Seguimos repasando. Si recién te enganchás, estamos recién por el sábado porque el viernes le dimos todo un espacio merecido a la fiesta panamericana. Seguimos en el sábado, seguimos repasando 4 de la tarde, pero esta actividad obviamente se la voy a pasar a mi queridísima Luanetti. Habrá taller de rumba y timba. Este sábado tenemos el placer de recibir en el estudio, ahí en Pulsiones, que queda en la calle General Paz 67 en Vallehermoso, al bailarín, coreógrafo y profesor de Cuba, Roberto Bowley. Vamos a escuchar una invitación con sabor que nos mandó Roberto. Hola mi gente de La Falda, les habla Glenn Lewis, vocalista de LF Salsa. Los quiero invitar este sábado 24 de agosto, vuelve la noche latina a La Falda. Se adelanta la invitación de la noche. Yo que está ansiosa, Lincola, yo le dije, tiene que ir a hacer el taller de Reiki, me parece. Me parece. Ahora sí, vamos con la invitación del Roberto. Hola, mi gente linda de Vallehermoso, desde acá, desde Cuba, le hablo a Robertico Changuicero. Estaré este sábado 24 impartiendo un hermoso taller, un hermosísimo taller de rumba y de timba en la Escuela Pulsiones, dirigido por mi amiga Gisela. Así que todo el mundo para allá, mi gente, con el sentimiento y la manana que siempre le traigo de corazón desde Cuba. Ahí estaré impartiendo un hermoso taller de timba y rumba, así que no podemos perdernos porque va a estar de lo lindo. Así que toda mi gente de Vallehermoso y que están privilegiados de esa naturaleza tan, tan linda, así que todo el mundo para allá, para disfrutar de este rico y hermoso taller que vamos a hacer, mi gente. Escuela Pulsiones, sábado 24, 4 de la tarde, en Vallehermoso. Qué hermoso tiene todo. No es que sea ansioso, es que hablaba muy parecido los dos. Pero no lo había escuchado, es un ansioso, está mintiendo. Roberto se ve que no conoce Vallehermoso. No, mentira, no. Bueno, no, va a estar en Vallehermoso, ahí en la General Paz 67, en el estudio Pulsiones. No te pierdas una hora y media puro conocimiento y sabor en la inversión. Inscribiéndose hasta hoy, 200 pesos. Y mañana, 250, y hay descuentos para grupos. Así que contáctense con Giselle Coriacos, con la gente de Pulsiones, para ir a bailar un rato. la cumbre, una que nos salteamos entre tanto festejo del Día del Niño y rumba y no sé qué, es Borges en la obra de un lector. Desde la Dirección de Cultura de la Cumbre nos invitan a una nueva presentación de Borges en la obra de un lector. En este caso estará a cargo de Lorraine Berrone, con entrada libre y gratuita será este evento, y es en la Sala Carafa, ahí en la calle Tassano 55. Esto es como un Agosto Borges en honor a los 120 años del nacimiento de Jorge Luis. Y 16:30, nos vamos para el lado de Cosquín. Está la propuesta Parte del Aire, Canciones y Poesías. Van a estar presentándose las escritoras Mari Romero, Ventimiglia, Noé, Constantín y Cande Murúa. Y van a estar los cantautores Tefi Britos y Julián Gauna. Esto va a ser en beneficio de la biblioteca. ¿Qué biblioteca? Obviamente, la Nicolás Avellaneda, que es la Biblio Popular de Cosquín. Jerónico, ¿recordame la dirección? Jerónico 848 es la dirección de la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda. Valor de la entrada, 80 o 2% 50. Las y los esperamos a beneficio de la Biblio de Cosquín. Hay teatro por la noche en Tandy. Se va a presentar la obra Mundo Abuelo. En escena, un narrador evoca el universo de Luis, un abuelo tornero, constructor, inventor. A través de este relato nos acercamos a su taller, sus objetos, su atmósfera. Luis, con dificultad, irá dándole forma a su última obra, aquella que tiene pendiente hace mucho tiempo. Y el equipo de realización es bastante variadito. La directora de esta obra es Daniela Martín, grosa directora cordobesa, tiene muchas obras. Yo fui a ver un par reconocidas, hay ¿cómo sería? Como que la reinterpretó, una reinterpretación de Hamlet. Tiene varias obras. Grosa directora Daniela Martín. Si pueden ir ahí a Otilia Tanti el domingo, la entrada vale 200 pesos. Perdón, el sábado a las 21:30. Otra ansiosa, mire. perdone. El sábado 21:30 en el Teatro de Otilia, con una entrada de 200 pesos. Yo diría que recomendada. Me gusta mucho el laburo que hace Daniela Martín. Y ya nos metemos a la noche del sábado en el Valle de Punilla. Nos vamos bien desde el norte, Nos vamos a las 10 de la noche, 22 horas, va a estar presentándose Tequi Lepson. Este próximo sábado estaremos haciendo esto que nos apasiona y nos moviliza para compartir una noche mágica más en Capilla del Monte y en este hermoso espacio. Noches temáticas, lo que queda después del viento, canciones de liberación, clásicos del rock argentino. Así que esto va a ser, ¿dónde va a ser? Mi Mundo en Colores, Vélez Arfiel 331 de Capilla del Monte. Seguimos en Capilla del Monte. A las 22:30 va a estar Juan Barea y los Capitanes del Espacio. Siempre le toca presentarlo en cola los viernes y se le dice Varela, dice que es loop, dice cualquier cosa. Cualquier verdura. Hoy nos tocó a presentarlo a nosotras. Nosotras que hablamos con tanta propiedad que nunca tenemos un furcio, obviamente. En vivo, el indio Juan Barea y los Capitanes del Espacio, más loops, lindos y variaditos covers. Venite a bailar este sábado, dice la invitación de Río Bar, que queda en Vélez Arfiel, esquina Avenida Sabatini. Así como quien no quiere la cosa, vamos a decir que en Río Bar esta noche también hay algo. No me diga. Mucho Chi se llama la banda. Podría venir a tocar acá porque yo estuve pensando algo. Vio que todos los que traemos tienen CH, ¿no? Vienen los Bichunos, el trío Chuncano, viene Icha, viene Luna, que es ex cantante de Status Crunch. Y Luna Cabecho. Ahí como algo con la CH, todas las presentaciones. Van a estar esta noche en Río Bar, mucho Chi, ahí en Capilla del Monte. Ni sabemos a qué hora, no sabemos cuánto va, pero esta noche van a estar ahí para los que quieran ir para Capilla. Se vienen de Capilla para acá, imagínense si venía a Capilla. Y seguimos con la noche del sábado por el Valle de Punilla, seguimos bajando, nos vamos para el lado del sur, nos vamos para el lado de La Falda, y esta de vuelta se la dejo a mi queridísima que nos presente. Ay, Latin Party con la LF Salsa, los esperamos, dice, este sábado en La Falda, esto será en el Marechal, para bailar con al son de la F Salsa, un bandón, es la familia Salsa el nombre, está cumpliendo 20 años esta banda. Muy buena. Y enviaron una invitación, porque el cantante ahí es venezolano, parece que ahí fue la confusión. Ese es el otro. Así que vamos a escuchar al cantante de la LF invitándonos para mañana. Hola mi gente de La Falda, les habla Glenn Lewis, vocalista de LF Salsa. Los quiero invitar este sábado 24 de agosto, vuelve la noche latina a La Falda. La LF Salsa con su gira 20 años en el Salón Leopoldo Marechal. Eso queda exactamente en Sarmiento 92. Nos vemos, los espero allá. Un abrazo. Entonces, pedinos tu entrada anticipada. Dice, anticipadas valen 200 y en puerta valen 300. ¡Ojaldre! No durmáis, samurái. No duerman. Artistas invitados y baile social toda la noche. Ahí también vamos a bailar con las chicas de Tempo. Tenemos un fin de semana cargadito. ¡Epa! De danza. Así que van a estar bailando también una pareja de Carlos Paz y otra de Córdoba. Así que vayan a ver y a disfrutar de la salsa. Un bandón posta. Un bandón. Creo que tendremos un poquito ahí para escuchar en un ratito, ¿qué me dice? Uh-huh. En un ratito escuchamos un temita de la LF. Bueno, vamos a seguir, a terminar, mejor dicho, con esta agenda del día sábado 24 de agosto. Y cerramos, como siempre, 23:59 de la Sierra Fest. A ver, ¿quiere contar un poquito esta actividad en Uraño? Sí, de la Sierra Fest va a estar en vivo tocando dos bandas de acá de la zona, que sea Shock, que hay un trío, una guitarra, un bajo y una batería. Los pibes de Que Sea Rock van a estar, creo que primero, y luego va a estar Paraguay, que hacen un poquito de reggae, un poquito de ska, y que nos han grabado. Tenemos algo, ¿no? Una invitación. Hola, amigas y amigos de Radio Panamericana y de Paraguay. Queríamos invitarlos a nuestro próximo show, el sábado 24 de agosto, en Uranio Bar, Huerta Grande, San Martín 1002, en donde nos vamos a presentar en el marco de la fiesta de la Sierra junto a nuestros amigos de Shock. Va a estar buenísimo, la entrada es libre y gratuita, y bueno, no se lo pueden perder, todos invitados. Los vemos ahí. Lo que escuchamos es justamente Paraguay, una canción propia que se llama Sin Frenos, así que vayan a conocer estas bandas de acá de la zona, son todos pibes de Huerta, de La Falda, de Valle Hermoso, de Paraguay. Vamos a escuchar un poquito, a ver si le tienta. Adelante y así voy. Se me corta la respiración. Ese viaje a mi imaginación. Y de golpe me doy cuenta de que sin frenos casi chocándome con la pared, marcando el camino con mi despreocupación, mirando de cerca las puertas de la creación, seduciéndome a divorciarme de la razón. Se escucha Sin Frenos de Paraguay Reggae y también hacen ska. Tienen un hondón. Yo lo escuché en vivo y está bueno. Vayan a verlos. Nuranio, que ya se hizo clásico sábado de rock. Bueno, así que estamos con esta primicia que quedó en Uranio los sábados de rock. Acordate, no te lo puedes perder. Te vamos a estar contando qué va a haber, pero vos acordate que los sábados tenés rock en Uranio. Ahora sí, terminamos el sábado. No llegamos, hay más actividades. Que nosotras sepamos, no hay más actividades el sábado. Recuerden revisar la página. Recordemos, quiere recordar la dirección de la página de internet, radiopanamericana.wordpress.com. Ahí tiene todo ordenadito por día, por horario, qué es lo que va a estar pasando en cada lugar. También puede consultar el Facebook Agenda Cultural de Punilla. Ahí hay un poco más de caos, tipo Facebook, no se sabe qué día tiene que scrollear, pero también está la info. Bien. Nos vamos a despedir de este bloque con la LF Salsa, con la familia Salsa y su versión de Aguanilé. Los esperamos a bailar esta noche para los que nos escuchan el sábado. Es. Aguanilé. Santo Dios, Santo fue. Escuchamos Agua Nile, la LF Salsa. La Salidera. Escuchamos a quienes están haciendo cosas que valen la pena. Atenti, mañana podés ser vos. Seguimos repasando la agenda cultural. Nos vamos para el domingo 25. Saludamos a la gente. Buenos mediodías para la gente del domingo 25 de agosto. Es el clásico el mediodía para nosotros. Si te enganchaste el domingo, esta te la perdés porque es a las 10 de la mañana. Pero bueno, no te preocupes porque hay varias cosas más. Vamos con la primera actividad en Villa Yardino. Esta va a ser como centro Casa La Rana. Digo centro porque es caminata, yoga y almuerzo. Exacto. Que ya habían estado hace unas semanas con esta propuesta. Uh-huh. Entonces digo sede porque va a haber partes que sea ahí y partes que se vayan a la sierra. Comenzamos 10 de la mañana en Espacio Cultural La Rana, que es el lugar de encuentro, preparando para la caminata. Subiremos a dos miradores y por el Camino de los Artesanos visitaremos la Casa de la Tierra, que es el lugar de Mónica Aguirre, que es el lugar donde está funcionando el vivero, donde hay un local donde verdaderamente venden productores locales, vale la pena decirlo, porque sabemos que el Camino de los Artesanos, bueno, está bueno que haya un lugar ahí que se pueda recomendar, que se sabe que gente de acá que está laburando. Bien. También luego se visitará, que esto también es en el Camino de los Artesanos, que es el vivero de Nora, que es ahí nomás del bosque, que es el lugar conocido, uh-huh, que también tiene un vivero de nativas muy grande de hace muchos años. Sí. Así que bueno, también va a estar esa visita. Mirá. Van a ser 7 kilómetros en total de recorrido, así que hay que tener energía para caminar. Ir bien fresquito. Esto tiene un valor de 700 pesos por persona, ¿no? Va a haber comida, hay menús vegetarianos, va a haber menús sin tac. Después se hace propuesta de yoga en el Espacio de la uh-huh. Rana. Así Exacto. que bueno, es una actividad con tutti. Sigue los festejos del Día del Niño. En este caso, en Valle Hermoso, ahí en Yacoana, en la Plaza del Sol, va a haber juegos, castillo inflable y muchas sorpresas más, según anuncia el flyer. Así que otro festejo del Día del Niño. Bien. Fueron los del sábado, capaz que el domingo no tienen que hacer, va a festejar el Día del Niño otra vez a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde nos vamos para el lado de La Falda. No es festejo en sí del Día del Niñe, pero esto es una propuesta para niñes. Exacto. Narración oral para niñes. En el mes del Niñe los invitamos a disfrutar de un domingo diferente en La Falda. Vení a divertirte en familia con grandes narradoras de hermosos cuentos infantiles. Los esperamos. ¿En dónde? En Cumón. Esto es 9 de julio, 407, se me invirtieron los números, local 1. Como todos los últimos domingos de cada mes, en Otilia Tanti hay cine debate. Y en este caso estarán pasando la película No, con Hola Gael García Bernal. Gael García Bernal hace el personaje de René Saavedra, que es un ejecutivo de publicidad que regresa a Chile tras su exilio en México y diseña una brillante y optimista campaña que propugna el no al plebiscito chileno de 1988. Su objetivo es poner fin a la dictadura militar y derrocar a Augusto Pinochet con una estrategia de marketing no basada en el enfrentamiento y la denuncia del régimen, sino en la esperanza de un futuro mejor. Tenemos el tráiler para escucharlo un poquito. Antes que nada, quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Tengo que hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso. Que entonces sea... la alegría sola. Dale, sí, hay sí, más sí. Alegre que la alegría. Nada. Nada. No arcoíris. ¿Un arcoíris? Es una burla. Perdón. Estamos haciendo algo mucho más serio que eso. Tú lavado de imagen. Bueno, yo quiero un jingle. El rojo, que es de los radicales, del comunismo. El socialismo. Perdón. Chile, la alegría, ya viene. ¿No hay manera de parar esta payasada? Sería un escándalo. El mundo tiene puestos sus ojos en nosotros. No conseguimos ni un artista ni esto. Están todos con él. ¿Ustedes de verdad piensan que los van a dejar salir al aire? Nos van a meter presos, eso es lo que va a pasar. Mi general estaba muy ofendido. Lo han atacado personalmente. No, no, la elección está completamente controlada. Anoche nos amenazaron a todos. Cuida a tu hijo, weón. Juan, denunciamos a esta weá. Estoy hasta la madre de tu puta denuncia. Esto no es tuyo. Mi alegría, René, es distinta a la tuya. Ten un poquito más de respeto, que hay mucha gente importante involucrada, weón. Esto, no seas tan divo. Esto es una lápida. Esto dejó de ser una campañita cuando empezó a ser materia de Estado. Pinta muy bien, dicen acá, y coincido, además de ver la película, te deleitas los ojos con el lindo de García Bernal. Completa la peli. A las 19 horas vamos para el lado de Villa Yardino. Si no te dio para ir al cine a Tandy a las 6, podés ir a las 7 a Villa Yardino, en este caso a ver teatro. Se va a estar presentando el grupo de teatro La Beba Teatro, que vienen desde la otra sierra, desde Río Ceballos. Exacto. Y presentan la obra La Edad de la Ciruela. Todos teníamos la carne de ciruela y todos madurábamos sin prisa y sin fatiga, y eso nos daba terror. Esta propuesta es a la gorra y va a ser en la Nogalera. Ya estamos acabando el fin de semana, ¿no? Tenemos para el fin de nada más. No sé si tenemos algo para la semana, para recomendar. ¿Usted tiene algo? ¿Le buscó alguna cosita? Yo lo que me acuerdo es del martes. Los martes está habiendo unos cursos preventivos para que está organizando la Municipalidad de Villa Yardino, que son ahí a las 15 horas en la perdón, en el Cine Teatro. Ahí en la calle Domingo Micono, al 200. Sí. Tome agua, toma. ¿Quiere que le preste mi agua? Es mi agua ella. No. Tengo agüita acá. Tengo. Así que a las 15 horas, los martes, todos los martes de agosto fue, y este entiendo que será el último, hay capacitaciones sobre diferentes cosas. Hubo sobre ofidios, sobre escorpiones, sobre serpientes. Así que va a estar habiendo eso en Villa Yardino. Bien. El jueves 29 de agosto en la Nogalera también está el estreno en esta zona de Cubanas Mujeres en Revolución, una película de María Torrellas, y está coordinada, digamos, el conversatorio va a estar coordinado luego por el licenciado Matías Ruiz, que participa de Conciencia Solidaria, de esta ONG que está difundiendo esta película por diferentes lugares del Valle de Punilla. Ya estuvo en Charbonnier, estuvo en algunos otros espacios, y ahora llega a la Nogalera el jueves 29 de agosto a las 18:30. Esto es entrada libre y gratuita. ¿Nos quedó alguna actividad más en el tintero? Creo que no, al menos no que sepamos. Vamos a estar informando por ahí la página, como toda esta semana pasada. Así que consúltenlo o miren el Facebook en la página radiopanamericana.wordpress.com o en el Facebook Agenda Cultural de Punilla. Perfecto. Damos cierre entonces a la agenda cultural del último. No es el último fin de, casi el último, porque el que viene tenemos miti miti. Exactamente. El sábado es 31, así que tenemos mitad en agosto, mitad en septiembre. La salidera. Escuchamos a quienes están haciendo cosas que valen la pena. Atenti, mañana podés ser vos. Estamos llegando al final de la salidera. Pero bueno, hoy es un día muy, muy especial porque estamos de festejo, porque estamos de cumple y ahora no se crean que nos vamos a nuestra casa a dormir. Ahora hay que cargar los freezer con tanta bebida, vi ese auto lleno, repleto. Más que nunca acá no se duerme nadie. Ahí nos escribe Rafael, dice, bien ahí ese equipo, estamos escuchando a toda la familia, feliz cumpleaños. Así que le agradecemos también que siempre nos escucha, nos manda saluditos. A Guille ya le mandamos, sumamos al saludo a Nati, al Maya Sofi. Y bueno, a todos los que siempre nos escuchan. Ah, la Mariana, que también es la que preguntó. Esa. Ahí, de la Mariana, de los sándwiches May, ahí en veniste a ver a la luna hoy, no te la podés perder. Así que les esperamos a todos. Vamos a ir cerrando con un temita, obviamente, de los bichunos, que son nuestro número fuerte de hoy, nuestro número esperado. Es para hacer previa para la noche. Además es un número de estreno, un número que se las trae. Ellos ya tienen su recorrido, nosotros los conocemos hace poco, pero vamos a esperar con ansias a escuchar a los bichunos para bailar. Y en este caso vamos a poner un clásico de los clásicos de los bichunos, que ya lo hemos escuchado varias veces y bueno, nos encanta, así que lo volvemos a poner una y otra vez. Exactamente. ¿Está listo? Te recordamos una vez más, por si no te acordás, hoy estamos de festejo, estamos de cumpleaños acá en La Matera, Argentina, al fondo, Huerta Grande, a una cuadra nomás de la radio, un lugarazo, amigo de la casa. Así que vamos a estar desde las 8, te contamos, va a estar, tenemos jóvenes teloneres, porque tenemos a Luna Quilla Cabello y tenemos a Licha. A Licha. Tendremos danza, también te contamos. Tenemos dos grupazos presentándose, como son el trío Chuncano, como son los bichunos venidos desde Capilla del Monte. Y te contamos también que hay un espacio para niñes, que es importante, porque sabemos que en la banda panamericana hay mucha reproducción, ¿vio? Y hay mucho crío dando vuelta y llega un horario que los críos ya empiezan a rebotar entre el sillón, entre el coso, mamá, tengo hambre, no sé, lloro, me peleo. Y va a haber colchoncito, colchoneta, frazadita. Invitamos igual al oyente, al pana, escucha, que lleve, traiga, perdón, su mantita. Pero acá habrá un espacio para cobijar a nuestros queridos niñes. Pensamos en todo. Ahora sí, nos vamos. Nos vemos hoy viernes 8 de la noche en La Matera. ¿Nos vamos con los bichunos? Perdón, patrón, ¿o no? Perdón, patrón. No nos vamos a encontrar el próximo viernes. Encontramos hoy. Hoy. Perdón, patrón. No fue mi intención. Solo soy un pobre peón. Perdón, patrón. No fue mi intención. Solo soy un pobre peón. Yo no perdí el fratacho, estoy seguro que ese fue el cacho. Yo no rompí la hormigonera, ese fue Luis que andaba en cualquiera. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón.

el trío Chuncano, Luna Cabello, espacio para niñes, radio abierta, gran buffet y bebidas a precios populares. No te lo pierdas. Viernes 23 de agosto, 20 horas en La Matera. Calle Argentina, al fondo, Huerta Grande. No te lo pierdas. FM 99.3. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo. Grandes momentos dependen de pequeñas cosas. Por ejemplo, una buena canción acompañada de un buen vino. La Nueva Vinoteca acompaña tus buenos momentos. En La Falda, 9 de julio, esquina Capital Federal. En Capilla del Monte, Belgrano 273. Vení a La Vino. Sigamos compartiendo buenos momentos. La Nueva Vinoteca. Grandes momentos dependen de pequeñas cosas. Sustentar sustentabilidad argentina. En épocas de aumentos tarifarios de electricidad y gas, invertir en energías renovables es ahorrar dinero. Termotanques solares Sustentar. Sustentar. Reducí hasta un 80% de tu consumo doméstico de energía. Sustentar. Equipos de diversas capacidades, según el grupo familiar. Consulta formas de pago y financiación. Sustentar. Sustentabilidad argentina. Búscanos en Facebook o en www.sustentarenergias.com. Teléfono 03548-155-39-997. Avenida San Martín 2062, Huerta Grande. Sustentar. Hacé lo que te gusta. Jammer School, escuela de música y artes. Clases de piano, canto, ukelele, guitarra, violín, batería y percusión, bajo, iniciación musical. Actividades para niños desde los 3 años. Dibujo e ilustración, diseño gráfico, fotografía y producción musical. Taller de arte bilingüe, teatro y danza. Talleres de creatividad textil. Jammers School. Declarada de interés cultural. Encontranos en Avenida Edén 208, La Falda. Y en nuestros teléfonos 426-209. 3548-1541-7821. Seguinos en Facebook e Instagram, Jammers School La Falda. Jammers School. Hacé lo que te gusta. Almacén Natural Salmarina. En nuestra tienda podrás comprar productos naturales de calidad, infusiones orgánicas, alimentos sueltos, cosmética bio, complementos nutricionales, alimentos para diabéticos, para celíacos y también para gorditos. Los productos ideales para mantener una dieta sana y equilibrada. Lleva salud a tu casa. Almacén Natural Salmarina. Encontralo en Valle Hermoso, Punilla, Córdoba, con Salvi 192, frente a la plaza, a una cuadra de la YPF, o en internet almacensalmarina@gmail.com, en Facebook Almacén Salmarina.